seguro de vida y las dos bolsas de cemento. Hace unos años, en la ciudad Puerto de la Ceiba, se compareció ante las oficinas del Registro Civil a inscribir el fallecimiento de un ingeniero. Se acreditó con toda la documentación, incluida un certificado médico del Hospital Público de la Ceiba, de que este ciudadano había fallecido. El registrador civil, al observar que se cumplía con todos los requisitos establecidos en la ley, procedió a realizar la inscripción. Posteriormente, la persona que realizó la inscripción presentó la debida documentación a una compañía aseguradora donde el fallecido, entre comillas, había suscrito un seguro de vida por más de 3 millones de lempiras. La compañía aseguradora presentó la denuncia a las autoridades correspondientes, ubicaron dónde se escondía el fallecido, solicitaron la exhumación del cadáver para poder verificar si efectivamente se trataba de esa persona. Y cuando las autoridades de medicina forense y fiscalía hicieron la exhumación correspondiente, en el interior del ataúd, para darle el peso, para aparentar que estaban sepultando a la persona fallecida, lo que encontraron fueron dos bolsas de cemento. El seguro de vida y las dos bolsas de cemento. Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.